Bienvenidos una vez más a Podcastinación. ¿Cómo extrañaba decir esto? Hace mucho que no estábamos en el éter por motivos varios, misteriosos, que no les podemos contar. Acá estoy, como hace mucho tiempo no estaba, con Charlie. Hola, me da mucho gusto escuchar tu voz de vuelta, Agustín, y me pone muy contento que hayas podido solucionar tu problema con la ley. Es Sobre todo que hermoso. caigas. Que haya, claro, ahí está Lucho remarcando todo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo quiero hacer una consulta. Cuando vos decís que estamos de nuevo en el éter, Sí. ¿te refieres al éter de petróleo o algo así? O sea, ¿te estás haciendo cosas raras vos? Yo ¿Con o sin H el éter? me refiero en realidad al intempestivo éter, la licencia poética éter. Ah, ok. Pero, ¿quién dice no la estemos jugando de Walter White y estemos haciendo... Ese es el problema, porque si el Cedronar está escuchando esto, te voy a buscar a tu casa. Cedronar no sabe dónde vivo, a menos que vos se lo Eso digas. pensás vos. Avenida falsa Y 1, 2, si 3. lo dicen, lo puedo editar, así que no. Está todo en mis Hablando manos. de saber dónde vive esa cosa, el otro día mandé un mail con Gmail Sí. de Google. Si estás escuchando esto, te estamos haciendo propaganda. Así que nos podrían tirar unas facturas, aunque sea. De hecho, estoy para unos cañoncitos de dulce de leche. Media luna. Sí, con chocolate relleno, con cobertura de chocolate. Sí. ¿Qué dijo Google cuando mandaste un mail por Gmail? Mandé un mail que decía, no sé, ponerle, te adjunto mis datos. Y lo voy Sí. a mandar y Gmail me dice, tu mail dice la palabra adjunto y no tenés ningún archivo adjunto. ¿Estás seguro que lo querés mandar? No, ya Lee los está, mails, boludo. O sea, boludo. está Hace como todo 2 años, mal. chabón, Nos más. están controlando. Nos están con Charlie, nos están controlando. Sí, ya lo sabía. Me da ¿Y no mucho hiciste miedo nada al hacer. respecto? ¿No No. estás protestando en una plaza en Rusia para No, evitar claro. esto? Toma Sale muy whisky, caro el nada más. plaza acá en Rusia. ¿En dónde Y se es? emborracha pensando que nos están Sí. controlando. Sí, si lo No, mandamos a Charlie a lo que Rusia, lo hago es, ponemos. cada mail que mando con algo de verdad, mando un mail totalmente distinto a una casilla al azar con información confusa para que Google no sepa quién soy realmente. Para Entonces que. mando un mail diciendo, che, hoy voy a descongelar tal cepa de gusanos. Y mando otro mail, el halcón está en el nido. Dentro, a las 1400 vamos a poder hacer la operación Alpha Centauri 32. Listo. Bueno, después no te terminas entendiendo ni vos. Pero no importa. Pero. Mantengo dos identidades totalmente distintas en el mismo mail, entonces Google no sabe quién Lo soy. confundís, le ganaste al sistema, Charlie. Es No todo tuyo. creo, pero Este no creo. premio es para vos, tomá, te lo estoy dando. Pero ¿qué nos compete acá? ¿Qué nos trae a charlar hoy, a volver a este hermoso podcast? Básicamente que estábamos aburridos. Además de todo eso, que en La estos gloria, días, la fama. están anunciando los Nobel. ¿Por qué no nos dan el Nobel de podcast? ¿Por qué no hay una categoría Nobel que sea el Nobel al podcast? ¿Eh? Si ahora está de Porque no moda. lo ganaríamos tampoco. Bueno, está bien, pero por lo menos que esté, que nos consuele el hecho de saber Pero que no son está. los Grammys, bro, es un Nobel. Ay, se dan Nobel a tantas cosas, yo qué sé. Porque, a ver, vamos a poner un poco en contexto esto de los Nobeles. No vamos a hablar de la vida de Alfred Nobel porque Y paja. por contexto se refiere a que puede leer en la página oficial del podcast todo un texto acerca de eso. Un texto aburridísimo. Contexto. No, vamos a dar un par Charlie, si el chiste lo tenés que explicar ya es malo de por Ya, sí, o sea, deja de ser déjalo un chiste. pasar. Claro. Oh, es como el de conciencia. No lo escuché, no lo quiero Ok. escuchar. No, está bien, sigamos. Dejémoslo Bueno, para otro momento. vamos a por un par de fun facts y cosas demás. Cuestión que Nobel, cuando se muere, en el testamento, tenía platita y estipula que todos los bienes que él poseía tenían que ser invertidos y constituir un fondo, y del interés de dicho fondo iban a salir anualmente premios que durante el año previo le hayan dado el mayor beneficio a la humanidad. Esto ya, a partir de esta base, es medio mentira, porque los Nobels no se dan con descubrimiento del año previo, se dan a cosas Sí, considerablemente viejas en cierto sentido, que atemporales. claro, o sea, puede ser, no sé, algo que En se realidad, descubrió hace 50 años. no, no. Lo que Sí, pasa es lo siguiente también. que no, gato. Creo que No, no, sí, tiene razón. una de las ¿Qué? cosas principales del Nobel es que creo que era que no se lo podían dar a algo teórico. Tenía que ser como algo demostrado, Por algo. eso no hay Nobel de matemática. En matemática Claro. tiene un Y premio además. aparte. Y hay grandes físicos que nunca han ganado un Nobel porque nunca se ha podido, digamos, nunca han tenido un descubrimiento que se comprobó después y era Y tan. es que la parte de la física teórica, claro, capaz ahora con el colisionador de hadrones, algo de Claro, alguna teoría esa era loca, una de todas esas las cosas se cosas puede que llegar. tenía. Sí, también una explicación más fácil es que como se da un solo premio por año, estamos retrasados y entonces las cosas que pasaron el año pasado recién se van a poder premiar dentro de 40 años. No, pero cuestión que la idea para Nobel era que estos intereses tenían que ser repartidos en cinco partes iguales entre aquellos que hayan hecho estos descubrimientos más importantes, tanto en el área de la física, de la química, la fisiología y medicina. Y la literatura y aquella persona que hubiera hecho el mayor trabajo para lograr la fraternidad entre las naciones, que haya laburado para la abolición o reducción de los ejércitos existentes y para la promoción y organización de los congresos de paz. Claramente, este es el Nobel de la Paz. Según Nobel o según su testamento, los premios de física y química deben ser dados por la Academia Sueca de las Ciencias, por la Royal Swedish Academy of Sciences, el de medicina por el Instituto Karolinska, el famoso Instituto Karolinska, y el de la paz, esto es rarísimo, por un comité de cinco personas elegidas por una asamblea noruega. ¿Por qué Noruega? Random. El chabón era, no era de por ahí. Era sueco. Como todos los suecos que está dando, pero el de La Paz tiene que ser noruego, porque Noruega es todavía más Son fácil. más fáciles Noruega es más que pacífico que Suecia. Es nada, para inexplicable. Y totalmente exacto. el premio de ciencias económicas, que es una mentira, en realidad no es un Nobel, sino que es un premio que da el Sveriges Riksbank, o Banco Central de Suecia, que es un premio en honor a Alfred Nobel, que se establece en el 69 y se comienza a dar porque este banco había cumplido 300 años, entonces empieza a dar un premio que es como si fuera el Nobel, pero no es técnicamente un Nobel, que es el de ciencias económicas o el de economía, famosamente conocido. Ahora, la pregunta que... Famosamente es otra cosa. Bueno, Gracias, Lucho. no es un Yo siempre Oscar. dije que para mí el premio Nobel de Economía era una mentira y el de La Paz, hasta ahí nomás, también es una mentira. Pero el de La Paz es bastante oficial dentro de todo. Sí, El de por eso. Economía no es oficial. En el corazón El de es La una Paz mentira. es premio Nobel político. Puede ser. La cuestión es que de Hola, 1901. o sea, lo ganaron presidente de Estados Unidos. Bueno, Hello. sí. A ver. Es más, hacían el Paz es chiste. otra Perdón, cosa. hacían el chiste que en el bombardeo de Estados Unidos a Siria era la primera vez que un premio Nobel bombardeaba otro premio Nobel de la Paz. Hermoso. La ironía. Pero, ¿cómo es? Según el estatuto y lo que dijo Nobel en su testamento, con las promesas que había hecho Obama, estaba viendo. El problema es que eran promesas, no eran hechos concretos. Pero bueno, la cuestión es que de 1901, que fue cuando se dio el primer premio, se dieron 576 premios a un total de 889 premiados. O sea, hay a veces que hay más de un premiado por premio, exactamente. Pero un dato curioso es que no se le pueden entregar a más de tres personas al mismo tiempo. O sea, el máximo es tres, digamos. Claro, ¿saben? Si el descubrimiento o todo eso lo hace un comité de 180 personas, igual tienen que sacar palitos y los tres que sacan el palito más corto son los. Claro, el Claro. Nobel. Pero también se le puede dar a instituciones. No hace falta que. O sea, se le puede Ah, dar ¿se paga a. instituciones? Ah, Sí. mira. Hubo 41 veces en las cuales no se entregaron premios. La mayoría, obviamente, en épocas de guerra. Pero en el estatuto de la Fundación Nobel dice que si ninguno de los trabajos es considerado de la importancia suficiente o la relevancia suficiente, se guarda el premio y se entrega al año siguiente. Y si el año siguiente aún no se puede dar, no se pasa para el año siguiente, sino que pasa a los fondos restringidos de la Fundación. O sea, vamos para Clean Caja y Claro, lo o sea guardamos. que sí. Le pagan a uno las vacaciones. Sí, claro. Y la vacante más reciente fue el Nobel de la Paz en el 72. Después de eso, desde el 72 para acá, no hubo ningún año que no se entregara un Nobel. Lo interesante es que también se han rechazado premios Nobel. Y no Sí. son muchos. No, de hecho, hay eso que hablabas vos de la ironía del premio Nobel bombardeando al premio Nobel. Hubo un premio Nobel que denegó, digamos, Leducto. Un vietnamita, quien en el 73 le habían dado el Nobel de la Paz junto al secretario de Estado estadounidense, a Kissinger, Y se negó justamente. porque no es su país, no, su nación aún no vivía en paz. Ahí Claro, fue. porque se lo habían dado justamente por negociar la finalización de la guerra de Vietnam, y él dijo: Mirá cómo está Vietnam, yo no puedo aceptar este premio. Y otro que lo rechazó fue Sartre. Claro. Sartre. Mira, Sí, porque por. dijo que no estaba de acuerdo con el premio Nobel. Porque nada, la Reina Chan tiene una filosofía de declinar todos los honores oficiales que le hicieran. Y después hubo tres premios Nobel alemanes que lo tuvieron que declinar porque Hitler les dijo que lo decline. Fue tipo, ¡Heinz-Graf-Zeiten! Y lo. Y uno ruso también, que fue el, digamos, la Unión Soviética no se lo dejó recibir. Sí. Ah, eso es verdad. Ese es más gracioso todavía porque el Pero chabón lo había ese es aceptado. más conocido, ¿no? Sí. Es como que lo castigan, por así, ¿no? Algo así es, ¿no? Claro, el chabón había aceptado el Nobel y lo tuvo que declinar, digamos. Era un Nobel de literatura. Boris Pasternak se llamaba, como el de Relatos Salvajes. ¿Usted conoce a Pasternak? ¿A Patricio Pasternak? Bueno, Boris Pasternak. Tuvo ¿Te que gusta la declinar. pasta, Mac? Le gusta la Pasternak a Pasternak, si no, ¿cómo escribía también? Y Sí. obviamente, el de La Paz, como está lleno de activistas y todo eso, hubo tres personas que lo recibieron estando presos, o que se los dieron estando presos. Y después, otros datos curiosos. Linus Pauling. Linus Pauling. Bueno. Linus Pauling. Lino Poli o Lino Lino Paulin. Poli. Sí. Linus Pauling, amigo Lino. de Tito Spaulding. Sí, pariente Sí. de Lino Baraneo. También es el único que recibió dos premios sin compartir. O sea, el único que recibió Ah, premios este como aplauso es para persona. Lino Paulin. Sí, Linus Pauling. Este es para vos. Esta es para vos, Linus Pauling. Después, bueno, como les contaba. Principio de exclusión de Paulin. Sí, como ¿Y les qué otra cosa? Y contaba. No sé por eso cuál es ganó, el lo otro. ganaba siempre solo por el Ah, principio y de uno juego. más. Exactamente. Muy bien, El está muy humor. atento. Bien afilado, ¿eh? Ese estuvo bien. Ese estuvo bien. Ese estuvo De bien. 14, uno le tengo que pegar. Fue el 54 en química y después se ganó el de La Paz. Vaya a saber uno por qué, pero se ganó el de La Paz. El de La Paz, what the fuck. Sí, el de La Paz, Linus Pauling. El de química, ¿por qué se lo dieron? No sé por cuál de todas sus cosas grandiosas, Oh, pero. dale, gato, Pará, envíamelo ahora. tengo otros datos que te puedan servir. Por ejemplo, que desde 1974 no se le puede dar el premio muerto, o sea que no se puede dar premios póstumos, a menos que el Y sean muerto. zombies. No, pará, a menos que se muera entre el momento que lo anuncian, que es en octubre, y el momento que le dan el premio, que es en diciembre. Y ya O le sea, pasó a uno seguro. no, pero lo que pasó fue que en el 2011 a Ralph Steinman, que fue uno de los ganadores del premio de medicina en ese año, se murió 3 días antes de que anunciaran que era el ganador. Pero encontraron una interpretación en el reglamento, ahí hicieron la vista gorda y dijeron, bueno, se lo damos igual porque ya fue. Ahora, la pregunta del millón, de los 600 millones de dólares, alias de las 8 millones de coronas suecas, porque otro dato, todos queremos saber, ¿cuánto gana el que gana el premio Nobel? 8 millones de coronas suecas es este año el premio, que al día de Pero hoy hace en que es un monedas millón y algo, ¿no? De dólares. son 970 mil dólares más o menos, a la cotización de hoy, que es 8 de octubre de 2015. Y lo que hacen, que es muy divertido, es compararlo con actualizando, digamos, la cotización del premio original. Y con relación al premio original, hoy estamos en un 98%. Bueno, está bien. Sí, estamos bastante bien. Lo más bajo que llegó fue llegar a ser cerca del 30% en la década del 20. Ocho. Sí, muy bajo. Y el más alto, el 144% en el 2001. Bocha. Bocha también para arriba. Ahora esto que les decía, el dato de las 8 millones de coronas es, yo me puedo nominar para el Nobel, te puedo nominar a vos para el Nobel, puedo nominar a Charlie para el Nobel. No, maestro. Tenés que cumplir ciertos requisitos, pero en principio las nominaciones las hacen cualquiera que cumpla estos requisitos, que son básicamente ser sueco o ser muy capo o haber sido un galardonado con el Nobel. Si cumplís esos O tres sea que requisitos, cualquier sueco puede proponer un premio Nobel. no cualquier sueco, pero si pertenecés a la Academia Sueca de Ciencias o sos profesor, básicamente, o sea, siendo sueco tenés muchas facilidades. Y si no sos sueco, necesitás tener un par más de requisitos. Tenés que ser muy, muy capo. Pero lo muy gracioso es que las nominaciones no se pueden conocer por 50 años. O sea, si vos nominaste a alguien, hasta dentro de 50 años no se puede saber que vos nominaste a alguien, por más que lo gane. Está bien, no se puede saber quién hizo el tongo. No se puede saber nada. O sea, ponele que este año nominaron a Steven Spielberg al Premio de la Paz por hacer Tiburón, porque ayudó a la paz mundial. Hasta dentro de 50 años nadie puede saber eso. Lo gane o no lo gane. Es Nadie puede saber rarísimo. quién. No, ¿Quién bueno, pero nominó no, ni no, quién no, no no, nominó? no, no, no, ¿Qué? para. ¿Qué? ¿Con quién no Primero lo vas a hay una nominar? terna o algo así y No, después le no, dan un no. premio. No, no hay una terna. ¿Vos Sí. escuchás lo que te digo? Yo te ¿Vos? escucho, pero estoy seguro que hay No, que hay un hay un. proceso de selección, pero los candidatos. No, o sea, no existe el llamado candidato al Nobel. Eso lo saben los muchachos de la Real Academia Sueca de Nobelinsky. No sé si me copias. ¿Vos hasta Mirá que en el de febrero, La ponele? Paz, mirá que en el de La Paz, Pero es todo chamuyo, ¿eh? A vos lo que te dicen los mirá finalistas que para el Nobel. Chamuyo. estás Chamuyo. seguro. Leí el estatuto del Nobel. No Mentira, no te leí el creo. estatuto, pero entré a la página del Nobel y leí los facts. Okay. Y dicen que no se puede conocer por 50 años. Bien. De hecho, uno de los facts es, ¿realmente Stalin estuvo nominado a un Nobel de la Paz? Y la respuesta es, sí, se supo 50 años después que sí, lo habían nominado a Stalin para un Nobel de la Paz. Así que, Un si sueco no, medio raro. asumo que sí, un sueco raro o un ruso muy capo. Sí, mucha paz que digamos no tenía porque se cagó matando a gente. Bueno, Bueno, pero capaz mataba la gente por la ironía. paz. Claro. Bien. Digamos que los nominados al Premio Nobel de la Paz no tienen un historial demasiado bueno. No, la verdad que, bueno, depende, hay unos que sí y otros que no. Por ejemplo, para Pero su estás Nobel. hablando. O sea, ¿Qué? bueno, sí, está, sí, entiendo. Pero, o sea, es como muy. Nominar a Stalin al Premio Nobel de la Paz es casi como nominar a Hitler, ¿entendés? O sea, es muy obvio. Si yo me digo, bueno, el presidente de Estados Unidos está bien, o sea, la guerra está todo piola, pero es como son. No sé, también es obvio, pero es como demasiado, es muy extremo, ¿entendés? Sí, es muy irónico, es muy consumo Claro, es muy irónico el Nobel extremo. de la Paz, entiendo. No, pero como decía, hay algunos que están bastante bien, que de hecho el Nobel más joven o la galardonada más joven con el Nobel fue Malala Ah, Yousafzai, una piba de 15 años. 17, sí, que Ah, sí, el año no. pasado, que compartió el Nobel de la Paz con Kailash Satyarthi. El premio fue por su lucha contra la supresión de los niños y las personas y por el derecho de todos los niños a la educación, Está básicamente. bien, pero en el 2012 ganó el premio Nobel de la Paz la Unión Europea. Bueno, sí, hay cosas que son medio No, yo te raras. entiendo, Charlie, está bien, pero digo que igual eso me parece menos extremo que Stalin. Sí. Bueno, por Está bien. suerte tuvieron criterio y no se lo dieron. Bueno, volviendo a Pauling, acá te voy a desaznar a la gente que quiere saber esto. El Completo, licenciado, completo. Primer Nobel de Química por sus investigaciones en la naturaleza de los enlaces químicos. Ah, o sea, generalizaron, digamos. Sí, bueno, igual el chabón, o sea, a ver, Se lo no me merecía. acuerdo en qué había que dárselo, o sea, no. Sí, la dejó chiquitita, digamos, Claro, o sea. en el área de la química. Era el Y el Maradona de la... otro, y el del Premio Nobel de la Paz es porque parece ser que fue uno de los grosos que se puso al hombro la idea de hacer una política internacional que regule las armas nucleares después de Hiroshima y Nagasaki. Ah, bien, capo. Sí, conciencia. Conciencia social. Conciencia Se tomó guerrera. una birra mientras se hacía todo eso. Que una birra era. Más, para mí tomaba ginebra a morir. Linus Sí, Pauling. un poco de LSD seguro también. Seguro, drogas. Drogas que él sintetizaba. Por eso sabía en las La esquinas. Paulinina. La Paulinastra. La Paulinaca. La Paulinaca, La claro. No sabes Paulinaca. Re cómo duro pega. quedaba. Quedas re Linus, te Y dicen. a base de espinaca, de hecho. Y otras cosas menos Y otras conocidas. hierbas. Exactamente. Bueno, pero este año se dieron. Este año se dieron, exacto, se dieron y como nosotros no nos vamos a concentrar en cosas engiladas como La Paz, vamos a hablar Fuente de La Paz, ciencias digo, duras, perdón. vamos a hablar de ciencias puras y duras, vamos a charlar un poquito de los premios que se dieron este año en las categorías de física, química y medicina. Entonces, quiero dejar el estrado para que el que sea que quiera arrancar a contar alguno de los premios Nobel de este año, lo haga. Bien, por el lado de la química, yo me sorprendí porque, o sea, estamos de acuerdo que la química es la base, es base para la biología, ¿no? O sea, la Sí. biología va mucho más amplia. Pero bueno, uno pensaría que también el premio Nobel de Química este año podría haber sido de medicina en un punto. Sí, hay como un área gris ahí, al no haber un premio Nobel de Claro. biología, como que la Bueno, lo que parte de pasa es biología que. la absorben las dos, la absorbe tanto química como medicina. Es que lo que pasa es que medicina es muy amplio y química no es tan amplio, pero en realidad química está en todos lados, como física está en todos lados, en realidad o sea, uno de física podría entrar en biología tranquilamente también. El Premio Nobel de Química de este año fue dividido entre tres, ¿sí? O sea que se quedan como 300 y pico de dólares cada uno, bastante pobre. Mil. Bueno, 300 y pico mil, digo, con 300 dólares Alcanza. me compro un celular con 300. ¿Con cuánto, disculpa? Con $300. Alto guiso, Con 300 chabón. dólares, alto guiso te hace, boludo, Ah, un pero celular. guiso comunitario. ¿$300? Ah, bueno, sí, tenés razón, ¿eh? Bueno, sí, puede ser. Bueno, ¿y Bueno, qué pasó? ¿Qué hicieron? para Tomás Lindahl, con una H en el medio de la A y la L, por si vos que estás escuchando lo estás googleando, Paul Gracias. Modric, casi, o sea, no tiene tanto punch como el jugador de fútbol croata el apellido, pero creo Sí. que se pronuncia igual, y ustedes. O sea, no lo que nos están escuchando, pero Charlie y Agustín se están muriendo de que acabo de hacer un chiste relacionado con fútbol. Es increíble. Está por romper todo. La conexión se Sinceramente, está me agarró cayendo. un escalofrío en la espalda, tipo, cuando escuché eso. Y Estoy Aziz mirando si no hay un vampiro en la puerta, algo. Sankar, que podría tranquilamente Ser tener el el Rabbi Shankar. templo de ¿El meditación hermano de acá en Rabí? Sales Catán. Sí, el hermano de Rabí, así Shankar. Parecido. Bueno, resulta que los tres señores estos tienen que ver con investigaciones que se llevaron a cabo en el ¿En área de. serio? Bueno, a Sí, ver, no lo si me vas a escuches. tomar No para le hagas caso, chacota, no le hagas yo caso. no sirvo, ¿eh? Perdón, perdón. Yo te defiendo, vos no lo escuches. Bueno, tienen que ver con descubrimientos, si se quiere, relacionados con la reparación del DNA. ¿El DNA Y se el DNA. rompe? El DNA se rompe y se rompe caleta. ¿Sí? Se rompe todo el día. Todo el fucking día se está rompiendo. O Se sea que puede romper. ahora se nos Ahora está va. O rompiendo el sea, DNA. bocha. Bocha. Tengo miedo. De hecho, ¿Tengo se que te tener cae menos miedo? el pelo de lo que se te rompe el DNA. Me estoy No, no poniendo tenés que mal. tener miedo porque José Evolución hizo Sí. que nuestras células puedan sensar estos daños y repararlos. Y ahí entran los tres chabones estos que Capos. descubrieron tres mecanismos de reparación. Ahora, el DNA se puede romper por un montón de cosas. Por ejemplo, radiación UV. O sea, a ver, a vos que te encanta tomar sol los veranos y te quedás negro como un carbón y lo que sea, bueno, sos un tarado. Agus, En principio, ¿viste? porque Para no usás vos. protector solar. Y en segundo, porque la radiación UV que estás chupando como loco, aparte de otras cosas, te hace mierda el DNA, ¿sí? En un Pará, ¿me estás montón de diciendo que sentidos. estoy chupando otras cosas además de sol? Sí, bueno, Es Charlie un le poco habla agresivo. al whisky. Ah, está bien, está bien, está bien. Vale. No sé para dónde habrá ido tu mente, yo me estaba refiriendo al alcohol, por ejemplo. Ok. Radicales libres, que bueno, eso es un tipo de moléculas químicas. Y otro tipo de sustancias. ¿Sí? Más allá de estas cosas que son del entorno, que pueden dañar el DNA, también hay daños implícitos, o sea, daños que vienen con el uso que le da la célula al DNA, ¿no? O sea, cuando lo replica y demás, como cualquier proceso que se lleva a cabo, tiene sus errores, y estos errores pueden generar un daño permanente si no hubiera una maquinaria que los puede reparar. Resulta que nosotros tenemos bocha de maquinarias, o sea, la verdad que somos re capos reparando el ADN, porque si no, no hubiéramos llegado a donde estamos, porque hay estudios estadísticos y matemáticos que demuestran que, o sea, que es el ADN es bastante, o sea, se creía que era muy estable, pero o sea, el decaimiento matemático que tiene, o sea, la posibilidad de tener errores y demás, es muy alta. Claro, si no existieran estos mecanismos, seríamos babosas en el Sí, suelo. porque es como que digan, no sé, que no me acuerdo bien los números, ponen que nuestro DNA tiene cuántos millones de bases, una bocha, no sé, Cuatro pero por 10 a la 9, una cosa así no bueno, tenemos. son muchos millones, pero la polimerasa, o sea, las enzimas que copian el DNA, ponele, Sí. las que son muy capas, ponele que tengan un error cada 1 millón, ya Sí, en o 4 a la 10. 9, imagina, ya ahí tenés bocha de Mil errores, errores. claro, entonces. Ya eso, si un solo error mal, o sea, que te quede mal adentro un gen te lo puede hacer mierda, imagínate 1000 errores cada que se replica Claro. una célula. Mil errores por ronda de replicación encima, Por onda chabón. de replicación, y encima si tenés en cuenta que todo nuestro cuerpo se genera a partir de una célula, o sea, todas las rondas de división que tuvo que haber para generar nuestro cuerpo, imagínate los errores que hubiéramos acumulado, ¿no? Sí, además estamos sobreestimando totalmente, anda, Sí, no sí. sobreestimando, underestimando eso, Claro, sí, subestimando. Que subestimando eso, vos sabés. son cálculos en el aire. Pero Sí. bueno, una matemática simple, uno ya ahí podría asumir que tendríamos muchísima cantidad de errores. Sí. Bueno, entonces hay estos tres tipos por separado, describieron tres tipos de maquinarias de reparación. El tal Thomas Lindahl, ¿sí?, describió un mecanismo que se llama mecanismo de reparación por escisión de base, que Sí. básicamente lo que hace, o sea, Que el ADN. básicamente... Ponele, ¿eh? Malísimo, El malísimo. ADN Bueno, está boludo, reparación compuesto de base, básicamente. por tres nucleótidos diferentes, ¿sí? Por Y un cuatro. nucleótido, cuatro, sí, mala mía, cuatro. Y un nucleótido es una base, que es un tipo de molécula orgánica, que tiene unido o sea, tres fosfatos y un azúcar, ¿sí? Sí, a Es grandes simple, no hay rasgos. que saber nada Sí, más. perfecto. O Una sea, base, tres fosfatos y un azúcar, ¿sí? perfectísimo. Eso es un nucleótido, Sí. ¿sí? Corregime si me equivoco, ¿eh? No, Porque esto es sí. Está biología perfecto. general y me quedo un poco atrás, Sí, ¿sí? un Un nucleótido es nucleótido, una base exacto. nitrogenada unida a un azúcar, Con que es un azúcar. desoxirribosa, que es el ácido Sí, pero eso desoxirribonucleico. ya es demasiado. Bueno, Un y... azúcar y fosfatos. Sí. Bien. Entonces, uno puede sacar la base y dejar el azúcar y los tres fosfatos y cambiarla. O sea, se me rompió la base, entonces viene una proteína que viene a reparar. O sea, en realidad son complejos, pero poner que venga una sola, con unas amigas que la ayudan, saca la base y cambia la base nada más. Claro, ¿Sí? porque Eso sería un mecanismo por se me reparación de rompió base. la base, iba a ser un chiste de fútbol. Después, cuando empezó a hablar de amigas que te venían a ayudar, en la conversación tomó un tono totalmente distinto. La idea es Sí, que lo la que base pasa es que está. Claro. asumí que la proteína era una mujer. Está bien, porque ni una ¿Sí? menos. No, Claro. igual sí, claro. La idea es que cuando están unidas todas los nucleótidos formando la hebra de ADN o la cadena de ADN, Si si vos vos sacás la sacás base la nada más, base. el esqueleto general sigue estando todo unido. Claro. Ahora, así Shankar, el hermano de De Ravi Ravi. Shankar, Sí. lo que encontró es que hay otro mecanismo que en vez de sacar la base, agarra y saca todo, la Todo el base, los nucleótido. fosfatos y el azúcar. O sea que Perfecto. hace como un agujero, o sea, como si vos rompieras un eslabón de la cadena, ¿sí? Y lo Sí. reemplazás por un eslabón entero nuevo, en Perfecto. vez de por un pedacito del eslabón. Que ese es la reparación por escisión de nucleótido, Claro. ¿sí? Y después vino otro, que es el tal Paul Modrich, el papá del De croata, Luca, sí. El tío de que Luca. lo que descubrió es el mecanismo que repara los mismatch. ¿Por qué? Porque el decisión de base y el decisión de nucleótido puede reparar un nucleótido, una base que, por ejemplo, haya sido modificada químicamente Sí. por la radiación del sol, ponele. Porque vos Claro. tomaste mucho sol, porque no te cuidás y sos medio boludo, Y entonces escabiaste un montón. es que habías caleta, entonces se te jodieron nucleótidos y viene y te los repara. Sí. Bueno, si hay errores mediante, pueden estar generados por lo mismo, pero también pueden estar generados por la Por lo que propia decíamos tasa de antes. errores que hacíamos en la cuenta antes, ¿no? Cuando se está copiando y en vez de poner una T, o sea, un tipo de base, agarra y pone otra porque se equivoca, Porque ¿sí? la proteína no es perfecta. Exacto. Lo que se produce es un mismatch, que básicamente sería que es un desapareamiento. Sea, un Como no apareamiento era la que, incorrecto. claro, como no era la que iba, los dos nucleótidos que están enfrentados no se pueden aparear bien, ¿sí? Entonces es un mismatch. Y eso genera una disrupción tridimensional, ¿no? Porque lo que tendría que tener una forma, como no se puede encastrar bien, tiene otra. Como si vos hicieras una pila de Legos y encastraste mal una ficha, se queda medio torcida. Sí, deformita. Ahí actúa un mecanismo de reparación que lo que hace es saca de vuelta ese nucleótido, se da cuenta que hay algo tridimensional que no va, ahí frena, saca el nucleótido que está mal y pone uno que está bien. Claro, y Si esto voilà. no te pareció fabuloso, yo no sé qué haces escuchando este podcast. Posta que sí. La verdad es la complejidad extrema. Dios, loco, no sé si existe o no, pero si existe es enzima, es una proteína. Porque, o Es sea, algo. como nosotros lo contamos, o sea, es re fácil, o sea, sí, boludo, si está mal, agarrás y lo cambiás. Pero, para, Exacto. Esto pasa muy rápido y Muy son rápido. proteínas que se dan, o sea, que la proteína viene por ahí y por una cosa Y lee el trimestral ADN, claro. física se da cuenta de que lo que está ahí está mal. O sea, sí, si sos un humano y tenés un cerebro, es lógico, pero si sos una fucking proteína, De es hecho, sos un humano y increíble. tenés un cerebro gracias a un montón de proteínas. Exacto, o sea, es una protein inception. Sí, las proteínas son la papa. Bueno, la papa, de hecho, Bueno, la papa de hecho puro almidón. es pura proteína. Pero, no, Están sí. hoy, pero chicos. Bueno, y a Bueno, estos tres perdón, capo de chicos, los chistes. a estos tres Te queremos tipos, escuchar. como son muy capos y se dieron cuenta de estas cosas, que son procesos claves para que ayudan a hacer lo que somos y a que no nos hagamos puré, le Sí. dieron el premio Nobel que bien merecido lo Se tiene. embolsaron 300 luquitas verdes. 300 Ahora, lucas cada uno. aclaremos lo siguiente, volviendo a colación de lo que hablábamos antes. Estas cosas no es que se descubrieron en este año, ni siquiera en esta década. No, no, de hecho el de Lindahl fue en los 70s. Claro, se sabe hace mucho esto. Sí, o sea, en los libros Pero de texto bueno. esto ya está, o sea, nosotros lo hemos estudiado en ferias, o Claro. sea, esto está hace rato, porque ni bien los chabones lo describen, después alrededor del mundo otro grupo empezaron a decir, sí, mira, es así, o sea, ni bien lo describieron, se supo, se empezó a ver que era así como lo habían descrito los chabones. Más o menos exacto, ¿no? Pero Fue el boom, la revolución. sí, bueno, era lo que hablábamos de que no se dan a cosas, no tienen por qué darse a cosas nuevas, ¿no? Claro, sí, que puede ser algo muy relevante, pero que todavía no tuvo su reconocimiento y después de un par de años le llega. Ahora, en cuanto a lo biológico, yo siempre pensé, no sé, capaz, no creo que sea para debatir, pero capaz ustedes tienen idea. Yo siempre pensé que en esto, por ejemplo, era más bien como que, o sea, no, bueno, yo publico un paper en que muestro esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no me lo van a leer al que viene porque todas las cosas que se publican y todas es como, bueno, es cierto, Sí, vos es lo cierto hasta que se publicás, demuestre lo contrario. demostrás, pero, o sea, siempre se puede poner en duda tu hipótesis y decir, mira, lo que me estás mostrando no tiene, o sea, está mal. De hecho, ya hemos hablado que hay gente que fue presa por falsificar Hay datos gente que se en suicidó por eso. publicaciones, hay gente que se suicidó por eso. O sea, yo siempre creí que esto demoraba tanto como para darle un lapso de tiempo en que diversos, o sea, que alrededor del mundo dijeran, bueno, sí, a nosotros nos da lo mismo, sí, parece que es así, o sea, como que lo fueran validando, digamos. Sí, para mí también hay un toque de burocracia y dinosaurismo y clasicismo, si querés llamarlo así. Porque al fin y al cabo, los que terminan eligiendo son los de la Academia de Ciencias, que son 10 viejos sentados ahí que dicen, oh, vamos a darle el premio. O sea, no se la van a jugar mucho. No, pero también pasa que hay que ver la repercusión que tiene eso. Capaz a los tapones les Sí, parece lo pero. más genial del mundo y al final es como que queda en Está nada. bien, pero ponele, sin entrar en A ningún ver, todos, detalle. por ejemplo, todos sabemos que al fucking chabón que inventó, que creo que hace poco leí que era el mismo, o sea, si es el mismo es un genio del más allá. El que inventó la utilización del channel rhodopsin para la optogenética y al que aumentó el Sí, CRISPR, no le dice pueden lo darle mismo. un Nobel, ¿entendés? Bueno, claro, eso es lo que te iba a decir recién, sin entrar O sea, en ningún detalle. eso es muy obvio y Claro, y salió es muy hace, nuevo. es muy nuevo, pero o sea, ya se le debería haber dado 10 Nobel por lo mismo. Exacto. Ese era el punto, la de CRISPR. El sistema CRISPR para explicarlo muy rápido, es un sistema de edición genética, básicamente. Vos editás el genoma de lo que quieras. Y es algo que está comprobado y se usa y se usa un montón. Y se Y abrió es hace súper simple, tres, o sea, dos es años. increíblemente, o sea, ya habían formas de editar el genoma, pero lo que Claro. tiene revolucionario esto es que es muy fácil, muy fácil. Claro. Y de hecho este año yo estuve leyendo antes de que dieran el premio uno de los candidatos nuevamente hablando de especulación, porque no se saben quiénes son los candidatos, era el sistema este, pero bueno, se ve que se lo darán de acá muchos años. Claro, pero ponen el de optogenética también. En optogenética no estoy seguro, pero me parece que le dieron un premio. Para mí es Nobel. fastoso. Bueno, vamos a explicar rápidamente también lo de optogenética. La optogenética es básicamente que se puede expresar un canal en una neurona, un canal que deja pasar iones. Entonces, cuando vos a esa neurona le tirás con un tipo de luz en especial, ponés luz de longitud de onda azul, El canal se abre, deja pasar iones y excitas la neurona. Sí, Entonces, puedes. en el campo de la neurociencia, esta herramienta es súper fabulosa porque vos puedes excitar la neurona que vos crees. Claro, puedes activar neuronas con luz, básicamente. Claro, básicamente, pues, y también desactivarlas, ¿no? Sí. Tiene las dos Puedes patas. modificar la actividad neuronal con luz, básicamente. Con luz muy puntual y muy localizada. Sí, o sea, tiene un montón de vueltas y, o sea, no es así de simple y no es aplicable en mil casos. Pero yo el otro día le contaba esto a mi hermano, Y te justo dijo. esto, y me dice, no, entonces, pero ¿qué? Dentro de unos años me van a poder activar ciertos lugares del cerebro con tirándome luz de afuera. O sea, Bueno, no. pará. Sí. Sí, No. pará. Antes, nos estamos No. yendo un poco, O pero sea, quiero tirarte este dato. o sea, tenés caleta de scattering en el cerebro Escúchame, como para que ¿me te puedan escuchás? tirar luz de afuera y que, o sea, y aparte te tienen que modificar el cerebro con un canal transgénico, o sea, no estamos Sí, hablando. una operación además, ponerte fibra óptica para que tenga las distintas partes. Yo me imaginaba algo así. No, no, no. Lo que se imaginó mi hermano fue, che, voy caminando, me tiran luz azul en el cerebro y me activan la neurona, ¿entendés? No, no, bueno. No luz azul, pero se están empezando a usar canales de sonogenética en los cuales con pulsos de ultrasonido vos activás canales. Y ahí ya Sí, directamente, ahí directamente no hace perdón. falta No ninguna fibra solamente óptica ni nada. sonogenética, también está magnetogenética, activado También, o sea que por ya campos está. magnéticos. Ya en cualquier momento Sí, puede pasar. está bien. Hay mucho, pero Cuidémonos, chicos, es lo único que está nos queda. bien. Yo para que la gente que escucha no No le piense. tenga miedo a la luz más que por los Claro. vínculos de timina. Sí, Por o el sea, daño al porque si ADN. no, la luz mala va a ser la luz mala La real. luz mala, qué lindo la luz mala. Ahí Bueno, está, la luz mala en realidad era toda una una cuestión luz que te. optogenética. No, Nunca no, pude. te generaba daño en el ADN, la luz mala. Era De super verdad, UV. ay no, luz mala, luz mala. Esa Fome. gilada del campo. Lo que es el conocimiento negado con el ¿Eh? tiempo. Y lo que es el conocimiento formal que da premios Nobel de física, ¿no, Charlie? Bueno, me tiraste así la piedra para que empiece. Obvio. Bueno, yo les voy a hablar del premio Nobel de Física, que es muy interesante. Depende Porque, para quién lo mire. no, para quien cualquiera. Yo creo que si Lucho dice que es fascinante lo de biología, lo de física es tres veces más fascinante porque lo que descubrieron básicamente es la primera gran grieta en el modelo estándar de la física, se podría decir con esto. Me gustó tu introducción. Es Catchy. como boom de la física. Okay. Te rompo el Vos paradigma de estabas. la física. Si yo te pregunto a vos, Lucho, a vos, Es Agustín. como la No, frase no, yo les pregunto. rompete todo, Roque. ¿Cuál es la partícula más común de la existencia del universo? La partícula o La el partícula átomo. O sea, subatómica. la partícula La partícula. subatómica. Sí. Un electrón. Algunos No, dirían el electrón eso es y estarían mucho, muy equivocados. grande. No, tiene que ser más chico. No sé, te estoy preguntando. Si vos No, está dijeras, bien, tirá, pero no sé gato, a qué, no tirá, sé no a qué te referís salí de con tu zona de partícula. confort. What? La El partícula cuark. más. No, la partícula más común de todas es el fotón. Y pero un fotón. No, no, pero para. Que transmite la luz. Esperá. Sí, a ver, ¿qué? Esperá, vamos. Y normalmente, la segunda partícula más común o El la tercera antifotón. partícula más común. No, eran el electrón, todas esas partículas chotas que ahora están pasadas de modas. Repasada de moda. Gracias a este descubrimiento se ha descubierto que en realidad la segunda partícula que más existe en el universo es el neutrino. ¿Qué Es el premio carajo que le es un dio. neutrino? La historia del neutrino es tan fascinante como la historia de la vida misma, qué sé yo. A mí, el neutrino es la primera vez que te lo introducen cuando vos estás estudiando física en algún El momento. mundo de las partículas subatómicas es fabuloso. Sí. No, bueno. Es Fabuloso. pseudoerótico, dirían No, no, algunos. no, no. Sí. Es, o sea, no, no aplica la frase fabuloso, es otra cosa. El mundo de las partículas subatómicas es fabuloso. Ok, Te voy a ¿estás? contar cómo conocí al neutrino. A ver, una noche de invierno, fría y solitaria. Cuando decaen los materiales radiactivos, se liberan distintas partículas. Y de ahí vienen Explica desde. qué es un fucking decaimiento, Charlie. Hay Estás materiales que son. abusando del fucking. Hay Ok, materiales que son sí, tenés radioactivos. razón. Los materiales radioactivos podemos caracterizarlos como que emiten radiación. Para emitir Perfecto. algo, significa que el material es inestable. O sea, que está en un estado que no puede permanecer constantemente, para siempre. Estado Entonces, para. energético. Claro, para llegar a un estado más estable, elimina ciertas partículas en forma de radiación y pasa a un nuevo material. Por eso cuando se habla, no, el plutonio está en la cadena de decaimiento del uranio y esas tonteras que uno escucha en los reactores nucleares es justamente por eso, cómo se van subdividiendo, decayendo materiales de manera natural o artificial para llegar a un material estable, que no emite nada, no radioactivo, que de algún momento se Perfecto. llega. Ok. No hay, o sea, yo tenía entendido que en un cierto rango, ¿no? Obviamente, todo material es radioactivo en realidad. Ok. Te bajó un ondazo. No, no, está No bien. todo material es radioactivo. Hay muchos materiales radioactivos, sí. Lo que pasa es que se basa todo básicamente en qué material puede emitir partículas. O sea, esa es lo que podemos definir de en cierta manera como radioactivo. Puede estar equivocado, no es mi especialidad, pero más o menos esa es la idea. Ok. Lo interesante en Entonces, el neutrino era el siguiente. Se veía mucho cuando en ciertos decaimientos particulares que se liberaba una sola partícula, sobre todo en un montón de decaimientos, y no se sabía qué pasaba con la conservación de masa y energía, porque veían que la partícula, con todos los cálculos, tenía que salir para un lado y en realidad salía chanfleada. Y todos decían, ¿pero qué está pasando acá? Nadie entendía prácticamente qué era lo que estaba pasando justamente con el decaimiento ese. Entonces, uno que ustedes también deben conocer, porque es conocido, Pauli, no ¿quién? Pauli, Wolfgang Pauli, No lo conozco. bueno, amigo de Enrico Fermi. Okay, Enrico Fermi sí. Fermi, sí, a Fermi lo tenemos. Amigazo, nos tomamos unos Ahí truco sale y mate. el famoso fermión. Claro, el chabón dijo, no, mirá, si esto decae, seguramente hay una partícula que no conocemos, que está conservando, haciendo conservación de energía, Que no la está sale haciendo. disparada de esta manera y debe tener tales propiedades. Y esa partícula que el chabón dijo así, como un parche para que se explicar cómo, por qué las partículas no salían en la dirección correcta, le puso neutrino y antineutrino, dependiendo de qué reacción venía. Okay. Lo interesante es que vos decís, bueno, el chabón inventó una partícula de la nada. Uno de los fundamentos básicos del neutrino es que el neutrino no tenía masa. Me estás Y volviendo entonces, loco. ¿Cómo no tiene? ¿Qué es? no tiene masa. Esa era la hipótesis que se tenía del neutrino, una partícula que carecía de masa. Y si carece de masa, no es una partícula. ¿Qué? Es filosófica casi. Sí, mientras tenía energía existía, cuando dejaba de tener energía dejaba de existir. No ¿Qué tenía masa en sí locura? mismo. O sea, es un quantum de energía en realidad. Claro, ¿viste cuando dicen, no hubo una supernova, entonces se detectaron partículas de no Nunca sé dicen dónde? eso. Sí, no es muy. Madre, yo lo escucho No es todos los una días. conversación muy de café, pero bueno. Bueno. Che, ¿viste que hubo una supernova? Sí, no sé. No, Caleta hubo así, neutrino, y boludo. ayer Argentina perdió 2-0, hubo eso. A ver. Bueno, ¿Alguna vez dale. vieron en Japón o en Canadá esos tanques de agua súper mega gigantes que tienen abajo de la tierra para detectar partículas? Tampoco. No. ¿Alguna vez fueron a No. Malargüe y vieron los tanques de agua que hay en el observatorio Pierre Auger? No, No, entonces no no estás puedo contarles nada culturizando. de física. Estás Bueno. culturizando. El neutrino es una partícula que tiene la característica, como tiene teóricamente hasta hace muy poco, que es justamente el descubrimiento que tuvieron estos señores, es que descubrieron que el neutrino tiene masa, a diferencia de lo que se decía que no tenía masa. Y no solamente descubrieron que tiene masa, sino que lo que tenían los físicos totalmente locos es que decían, no puede haber tan pocos neutrinos. No puede ser que detectemos tan pocos neutrinos, bla, bla. Y los descubrieron que no solamente los neutrinos tienen masa, sino que pueden cambiar de estado y por eso no encontraban Aparición todos los con vida de los neutrinos. neutrinos ya. Había tres tipos de neutrinos. Ni un neutrino menos. ¿Cómo tres? ¿Cuántos neutrinos? Había Tres. los tau neutrinos, los electroneutrinos y los mion neutrinos. Yo tengo una Ah, pregunta sí. de física 101, de escuela primaria. El neutrino está al mismo nivel. O sea, vos me decís No, es electrón, subatómico. protón a subatómico. Es Sí. subatómico. Los O sea. neutrinos no están en el orden de los, ¿cómo se llaman? O sea, un electrón. Básicamente, Lucho, para que Sí. imagínate lo que sé, que hasta ahora, hasta este premio Nobel se decía que el neutrino no tenía masa. Imagínate el tamaño que tiene. Está bien, pero. No, no, está bien, Es pero llega al es. nivel de una inexistencia. ¿Qué forma un Es, neutrino? ¿están el de los muones y eso? Más chico. Más chico. Ah, ¿Qué ok. es O un sea. muón? Lo que me perdí. Ah, me estoy perdiendo un montón de cosas. Es que yo leí un libro sobre partículas subatómicas, por eso, Pero para, hasta donde yo pero no entendía, retuve una tanto, partícula tanto. subatómica, hay tres partículas subatómicas. Después No, eso se no, puede ni al. dividir. No, está No, bien. no. Agustín, te quedaste de tiempo. Lo mío No, es no. muy 60, ¿no? Para. De los 30, dirían algunos. Bueno, cuestión que. Ay, bueno, me voy a Bueno, les hacer voy a dar un acá. pantallazo general por el mundo de las partículas subatómicas. Las partículas que todos conocen, amigas del mundo, ¿cuáles son? Electrón, neutrón y protón. Sí, hasta ahí vengo bien yo. La mayoría debe conocer también lo que es el fotón. Sí, luz. Exactamente. Además de esas, están todo lo que son conocidos como quarks, que son Quarks. seis. Sí. ¿Qué? ¿Seis? Seis. Seis. ¿Qué es un Up, down, quilombo? turn, strange, top y bottom. Ah, Qué sos grande que un es Lucho. Lo capo, adoro, lo boludo. adoro. Gracias, Lucho. Pero Me sentía muy triste. es un escuadrón de cómics, los quarks. Los quarks. Y son Sí, ¿qué además de los es? quarks están los leptons. Leptons. Sí, El los electrón leptones. es parte de los leptones. Y dentro, junto con los electrones está el muón y el tauón. Y el los neutrinos. Los neutrinos todavía no estaban. Y ahí están los tres neutrinos. Los electroneutrinos, los muón neutrinos y los tau ¿Son neutrinos. leptons los neutrinos? Sí. Sí. Después están O los. sea, en el orden de los leptones tenés los bosones y los gluones. Esos son una categoría aparte, que son las categorías de los bosones, que están los gluones, los fotones, los Z bosones y los W bosones. ¿Y el bosón de Higgs? Es una categoría Es un aparte, bos. adicional, que todavía la dejan ahí, todavía más Ah, misteriosa. okay. Cada uno transmite cierto tipo de energías y lleva ciertas cosas. Eso es lo que se planteaba como el modelo estándar de la física. Perfecto. Decía que había todas esas partículas y se le daban ciertas características a las partículas, cierta carga, cierto spin. Y uno de los fundamentos. Uno de los fundamentos de que era relativamente importante es que decían que justamente los neutrinos simplemente existían para como una solamente tenían energía y momento, pero no tenían masa en sí mismos. Por Okay. eso eran capaces, eran tan difíciles de detectar y eran no, y no producían ningún, producían tan pocas reacciones en sí mismos, porque no tenían masa para poder interactuar con absolutamente nada. La estrategia para detectar los neutrinos era todo un quilombo que fue justamente un premio Nobel en el 2012. En el 2002. Okay. El método para detectar neutrinos se basa en un detector de anticoincidencias y de coincidencias, que es básicamente lo siguiente. Ponen tanques de agua muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy grandes, Sí. muy, muy, muy, muy, muy abajo de la Tierra, para que solamente Sí. lleguen cosas que son que pueden, son capaces de atravesar la Tierra. Tiene mucha energía, ¿no? Tiene una longitud de onda muy particular y una energía muy particular. No es mucha energía, si tiene mucha energía te estaría liberando la energía. Okay. Entonces, los neutrinos pasan por ese agua y generan ionizaciones, digámoslo así, que no son ionizaciones. Sí, producen carajean Partículas. el agua y de Carajean el ahí lo agua. ven. Entonces, cuando hay detectores que están todos alrededor de esos detectores de agua, entonces cuando se detecta una coincidencia, o sea, el carajeamiento se detecta en dos lugares al mismo tiempo, opuestos, pueden saber dónde se carajeó el agua, más o Perfecto. menos. Y esa es la detección de coincidencia, una coincidencia. Y así se detectaban normalmente los neutrinos. Y Sí. cuando había muchos neutrinos, se detectaban caleta de neutrinos, eran justamente una muestra de que había sucedido un evento cósmico de importancia, como una supernova y pelotudeces así. Ah, muy bueno. Pará, tengo varias preguntas. La primera es, ¿al muchacho este del método de coincidencia de anticoincidencia le revocaron el Nobel con este nuevo Nobel o no tiene nada que No, no, ver? Se el apoyó. No, método el para método te sirve detectarlos, igual. no Perfecto. solamente, uno de los ganadores del Nobel en el 2002 era el profesor, el sensei del Ok. japonés que ganó el Nobel ahora. Dinastía, perfecto. La Más bien segunda. dinastía, La sí. segunda es, entonces, hay neutrinos que nos están pasando por el cuerpo en todo momento. Sí, ahora. Obvio, pero Ok. obvio. Y el Wi-Fi Ahora. de Google. También. Además de Wi-Fi de Google, los neutrinos. Están en una lucha por el control. Bueno, proseguí. Acá tenía. Mirá, examina. Es más, una de las notas que habla de los neutrinos dice: examina la uña, examine la uña de su pulgar. Cada Sí, segundo, unos estoy 100 millones de viendo. neutrinos, en su mayoría procedente del Sol, la atraviesan. No, me acabas de quemar la cabeza, boludo. Yo Cualquier te dije persona que que el mundo, esté, yo te dije que el mundo de las partículas Mirá subatómicas tu era uña, 100 fabuloso. millones de Estoy neutrinos, 100 mirando. millones de neutrinos. Me estoy mirando la uña de rabia acá como un pelotudo mirándome la uña. O sea, si estás viendo en el bondi alguien que está mirando la uña es porque está escuchando esto, porque si no, Sí, no tiene sí. sentido. No, ¿para qué te Bueno, vas a mirar pero la a lo que uña si vamos, no para contabilizar los neutrinos? o sea, para contarles. Y hay, de los detectores de neutrinos, hay dos grandes detectores de neutrinos en el mundo. Uno se llama el Super Camión Cande, Me encantan los nombres de las cosas que es estas. liderado por Takaki Kajita. No, muy bueno. Cajita. Kajita. Y ahí viene el chiste que todos deben haber escuchado. Y el otro dirigido en Canadá se llama SNO y es dirigido por Arthur McDonald. Y el premio Entonces fue el para premio fue a Cajita. Cajita Entre McDonald. McDonald's. ¡Qué bien! Easy joke. El famoso Cajita. El premio Cajita Feliz. Exactamente, fue el que todos así, ah, cajita feliz, ah, cajita feliz. Bueno, la cosa es que según los cálculos de desintegración, todo se calculaba que deberían llegar X cantidad de neutrinos desde el Sol a la Tierra y desde las distintas estrellas. Sí. Nunca daba ese número, siempre Okay. daba muchísimo menos, y todos decían, no, están calculando mal, son unos gatos, che, gatos, no tienen ni idea de la física, váyanse a cagar, son todos putos, giles, neutrinos no importan. Y Cosas empezaban a así. agitar. Sí, Sí. los devolutivos los insultaban, digo, las lecciones de física le hacían bullying, los cagaban a piñas, le decían, ah, mirá, andá, vos no Giles tenés masa, Gil, no neutrinos. tenés masa, aquí vas a agitar. La cosa es que estos señores, a través de, descubrieron que se detectaban pocos neutrinos porque justamente el neutrino tiene la capacidad de cambiar de estado. Capo el neutrino. Tiene tres estados posibles, que son los tres neutrino, tipos de neutrinos que mencioné. No es que los neutrinos sean solamente de ese tipo, sino que Claro, no van están encasillados. modificándose. Son un Y esa espíritu libre. capacidad, claro, y esa capacidad de transformarse significa que tienen masa. Ok. Y eso Y eso fue fue lo que les como. valió el Nobel a esta gente. Y todos quedaron como fascinados por este descubrimiento que es para mí una de las cosas más impresionantes que la física. Vos imaginate que se calcula que la masa de los neutrinos sumada es mayor que la masa de todas las estrellas que hay en el universo. Ahora, mi pregunta Es es la una cantidad de siguiente. masa que es como que le Y acaban de meter al. no la quiero pensar porque me Acaban va a de meter ser un. peor que la que pulgar. O sea, es como que vos te, todos tenías un sistema con muchos vacíos, todo, viste, toda la teoría de eso del espacio vacío. Decís, ah, sí, ¡boom! Los neutrinos tienen masa. Y todos dicen, ¿what? Y salen O sea, corriendo, se chocan con las paredes. Es realmente una revolución total. psicosis. No es. O sea. Te acabo de duplicar la masa que hay en el universo, así, de un día para otro. Bien. Eso es lo que te iba a preguntar, si esto tenía alguna implicancia física real o era simplemente... No, pero está bien. La cosa Y es que ahora en el universo es el además de doble de eso, masa. no solamente eso, al tener masa el neutrino, le da es decir, no es una pelotudez como que no No es reacciona con nada, gilada. no causa nada, no es gilada, tiene masa, reacciona. Es Claro. como que. Se llega a decir algunas cosas en algunos momentos que puede ser uno de los elementos básicos que puede llegar a producir reacciones en cualquier momento. Entonces, como que le da muchísima más importancia al neutrino como una partícula capaz de producir reacciones no solamente en el espacio, sino químicas en todo sentido. Mira Que antes vos. solamente le daban bola a los rayos cósmicos, que son radiación gamma, que es otro tipo de radiación. Entonces, es Sea como que. que... Nada, los neutrinos llegaron para roquearla. Claro, y lo increíble es que tiene esta capacidad de cambiar de estado y es. Nadie lo podía prever y no, era tan impredecible que esta. Que descubrir que el neutrino oscila. Tiene masa, es básicamente la primera gran grieta, la verdadera grieta del modelo estándar de la física de partículas. Que ¿Qué me usted viene a dirá, hablar de K y anti-K, viejo? pero es. Neutrino y antineutrino. Es igual de importante como si, no sé. Cuando dijeron, che, mirá, dentro de las células hay ADN. A ese Ah, nivel pensé para. que ibas a, pensé que ibas a decir. Es tan importante como que venga alguien y diga: no, no hay ADN. Hay NDA. Bueno, Pero no, si ADN me tiene una quedé. forma, es una cosa que Sí, realmente sí, sí. es Es sensible. básica, Al digamos. de la física es muy revolucionaria, muy, Ok. muy revolucionaria. Cambia las fundaciones de la física. Me quedé un toque conmovido, pasmado, flasheado. Para A salir vos de te este parecerá momento. totalmente pelotudo, totalmente sin No, no, sentido, no. Me hizo, pero me yo te digo, copó. es como que para la que es los físicos teóricos es una cosa que, wow. Me copó el mundo de las partículas Pero subatómicas. lo O sea. interesante es que este descubrimiento, ustedes decían en qué época fue hecho, bla, bla, bla, bla, bla, es que el descubrimiento fue hecho por el japonés Kajita en el 98 y fue confirmado por el canadiense en el 2001. Ok, o sea, no es hace tanto. No es hace tanto como lo que yo les voy a contar ahora. Pero espera, voy a cerrar con un detalle. A Las ver. dos primeras personas que propusieron esta teoría fue Pauli, que ya se los mencioné en el 30, Pero lo interesante es que otro de los que digamos, se sumó a la teoría de Paul y todo esto, era un físico. Al principio de exclusión era de Pauli, no de Pauli. Mala mía. Sí, no te quería hacer quedar mal, pero gracias por hacerte quedar mal. Ese fue el ganador primero Nobel por el principio de exclusión de Pauli de los orbitales, el que propuso esta de los neutrinos. Pero lo interesante es que, como anecdótico, digámoslo así, uno de los físicos que había planteado que el neutrino podía tener ciertas características, como la de masa, fue un tal Bruno Pontecorvo, ¿Quién es un Bruno físico Pontecorvo? italiano. Un físico italiano de los años 50 que fue acusado de ser un espía soviético en Estados Unidos. ¡Qué hermoso! Un Ah, italiano que ¿saben qué se. me enteré? Hoy ¿Qué estaba viendo un te enteraste? documental que a Oppenheimer, después de que tiran la bomba en Hiroshima y Nagasaki, y qué sé yo, y que se pone a decir que no se use más y a ponerle onda para que se regule y que Estados Unidos desmantele las armas que tiene y demás, lo Sí, acusan de de comunista. lo acusan de como de sí, de comunista, de espía soviético y le hacen un par de no sé si atentados o escraches grupos de extrema derecha de Estados Unidos, como todo mal, malísimo. Y bueno, Sí. cuando las papas queman, nos sacamos el problema de encima. Bueno, Es y así. este chabón Pontecorvo también fue uno de los que planteó entre un método con de un tanque gigante de realidad de fluido para de bleach de Lavandina. blanqueador de lavandina para Sí, justamente cloro, poder ver sí. estas partículas, bla, bla, bla. Y uno de esos conceptos de que el chabón estaba totalmente, pues estaba totalmente drogado, no. Fue tomado y compartió el premio Nobel en el 2002 con el japonés que también para la detección de neutrinos, un tal Ray Davis. El papá de Fueron todos, cajita. El claro, papá físico de cajita sensei con. de cajita. Ok, el sensei de cajita con el. Con No, con Pontecorvo. uno de los que tomó las ideas de Ah, con el Pontecorvo para discípulo. Estados Unidos, digámoslo así. Con el Entonces es como senseiado. que, claro, es que todo eso, todo queda en familia, digámoslo así. Pero bueno, Claro, interesante la básicamente. teoría. Sí, muy bueno. Para cerrar, y yéndonos a un tema mucho más banal y terrenal, y que podemos ver y sufrir, vamos a charlar del tercer premio Nobel duro, que es el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Este año, este premio Nobel se dio a tres personas, pero en realidad hay uno que es compartido, digamos. O sea, hay dos que lo comparten, que comparten la investigación, llamémoslo, y otro que tiene una investigación aparte. O sea que de la platita, en realidad, uno se lleva la mitad y los otros reparten la otra mitad en dos, básicamente. ¿De qué va el asunto? ¿De qué viene la mano? Las enfermedades parasitarias, como todos sabrán, son un gran problema en la salud mundial, ¿no? Porque nos agarra un parásito y la quedamos, básicamente. Básicamente. Sobre todo en las poblaciones en desarrollo y eso. La cuestión es que dentro de estas enfermedades parasitarias hay muchas que están causadas por un grupo de gusanos que se llaman helmintos, que básicamente son gusanitos que se te meten, te parasitan y, como ya hablamos en alguna ocasión, si hay un parásito, es una relación en la cual el parásito se beneficia del hospedador y el hospedador pierde, sale perdiendo, digamos, o se ve afectado negativamente. En este caso, vamos a hablar de dos enfermedades parasitarias, en realidad tres, que están causadas, dos de ellas por gusanos, por helmintos. Una es la oncocercosis, perdón, o ceguera de los ríos, que está producida por un gusano que se llama Oncocerca volvulus, y se transmite, digamos, por moscas, o sea, las moscas portan al gusano y el gusano es lo que infecta, el gusano es el parásito per se. Y esta enfermedad, como su nombre lo indica, lo que hace es producir inflamación en tejidos, sobre todo en los ojos, y la inflamación crónica de las córneas lleva a la ceguera. La inflamación Heavy. se. Sí, la inflamación se produce básicamente por una gran cantidad de larvas que pone la hembra, que cuando las larvas mueren liberan varios antígenos, que es lo que produce la reacción alérgica o la inflamación. Pero en su grado más leve esta enfermedad solo produce hinchazón y picazón en diferentes zonas. Otra enfermedad que pueden producir los gusanos estos no estos en concreto, sino este género de gusano, llamémoslo, es la filariasis linfática, que se transmite a través de artrópodos también que portan el gusano, generalmente son mosquitos, y esto se da mayormente en zonas tropicales. Lo que pasa en este caso es que las larvas de los generalmente son las larvas el problema. Las larvas de estos parásitos bloquean el tejido linfático y esto genera una hinchazón general que puede dar lugar, por ejemplo, a elefantiasis, que es lo que todos habremos visto alguna vez, sí, que se engrosa la piel y los tejidos, se ponen las extremidades grandes, horribles, deformes, o puede dar lugar El también. momento para hacer un chiste es la enfermedad que tienen todos los elefantes. ¿Te das cuenta? La perdiste. Bueno, sorry, se me pasó. Pero ahora se viene algo peor y que da lugar a muchos chistes, y que es este parásito también puede dar lugar a hidrocele escrotal, que básicamente es acumulación de líquido en los huevos, que da hinchazón. No, no te rías. Yo conozco gente que ha tenido eso y es muy doloroso. Sí, seguro es muy doloroso, no lo dudo. No siempre es por un parásito, se puede dar por otras causas, pero en este caso este parásito Respect. hace que se acumule el líquido y te puede dar lugar a hernias o a disfunción y básicamente pasarla mal, ¿no? Porque, digamos, tenés el huevo bastante hinchado y lleno de agua. Entonces, ¿cómo llega el Nobel a las manos de alguien? Aparece un japonés que Espera, se yo llama. sé. Un ¿Qué? señor se lo sube al escenario, otro señor se acerca con el premio y se lo da. Estás afiladísimo hoy, ¿eh? No te lo vamos a festejar. No vamos a dejar que salgas impune de esto. La cuestión es que este japonés, Satoshi Omura, es un microbiólogo que es experto en aislar productos naturales o compuestos naturales. El chabón, más que nada, lo que hace es estudiar bacterias del grupo Streptomyces, que viven en el suelo, y lo que hace es producir. Estas bacterias suelen producir productos antibacteriales y antipatógenos. Entonces, lo que hace este chabón es aislar cultivos del suelo, cultiva a gran escala y ve qué sustancias puede sacar de estas diferentes cepas o diferentes especies, y logró identificar cerca de 50 especies que producían productos contra estos parásitos. Acá entra el otro ganador que comparte el 50-50 con este japonés, que es un irlandés que se llama William Campbell, que es un experto en biología parasitaria, que básicamente labura con los cultivos que había generado Mura y descubre que hay una cepa en particular de estos estreptomices que era súper efectiva contra estos parásitos que producían las enfermedades que mencionamos antes. El chabón purifica este compuesto y lo denomina avermectina, y una vez purificado, el compuesto natural, digamos, se modifica químicamente para dar lugar a la ivermectina, que es probado en humanos y se ve que es muy efectivo contra enfermedades parasitarias, sobre todo sobre las larvas, que dijimos que era lo que más daño producía. Entonces, básicamente, la contribución de esta gente es contra la lucha, no contra la lucha, sino por la lucha contra las enfermedades parasitarias. Y el otro que aparece en escena, que le dan la otra mitad del premio, es chino, una china, perdón, que se llama, tiene el mejor nombre del mundo, es Yuyu Tu. O sea, básicamente es una redundancia de voz. YouTube. YouTube, Tiene su Yuyu, propio canal. claro, tiene su propio canal. ¿En qué labura está chino? ¿Qué hizo? ¿Qué contribuyó? Tenemos, por otro lado, además de las enfermedades de los helmintos, a la malaria. Todos conocemos o más o menos escuchamos nombrar alguna vez. La malaria es transmitida por un mosquito, pero en realidad está producida por un parásito unicelular que vive en el mosquito y que transmite, que lo que hace es invadir los glóbulos rojos y causa fiebre en principio, pero si avanza puede generar daños a nivel de sistema nervioso central e incluso la muerte. Y es de hecho una de las enfermedades que mata más gente por año, mata cerca de 450.000 personas por año. Y hasta antes de la introducción de esta UU2, de la famosa UU2, la malaria se trataba con compuestos como quinina, pero no tenía mucho éxito. Entonces, lo que Y además de hace. eso, la gente tenía que ver videos en canales separados, En no canales podía separados, ver. un quilombo, sí, no había nada que No, y nada, unificara los un videos. montón de cosas, realmente. Bardo. Usted tiene que googlear Google Video, que nunca, nunca. Nada, malísimo. Entonces aparece UU2, que es medio mística y lo que. Va, medio mística, digamos. Tiene como una raíz en la medicina tradicional herbal. Entonces ella dice, no, bueno, esto sirve, entonces vamos a ver qué compuesto podemos sacar de acá. Realmente, qué es lo que está funcionando. Entonces Grosso. lo que hace es hacer un screening a gran escala y aparece una planta que es la Artemisia nua, y que resulta bastante efectiva contra la malaria. Entonces, de esta planta se extrae la artemisina, que es un compuesto, que es el compuesto activo, digamos, que es efectivo tanto contra el parásito libre como contra el parásito cuando está infectando humanos. Con lo cual se demuestra que es un gran agente terapéutico, sobre todo si se usa en conjunto con otras drogas. De hecho, se redujo la mortalidad de la malaria en un 20% gracias a este compuesto en particular. Entonces, básicamente, para hacerla muy corta, esto fue lo que les mereció el Nobel a esta gente, al japonés, al irlandés y a la china, que generaron o encontraron compuestos que permitieron reducir el impacto de las enfermedades parasitarias o de estas enfermedades parasitarias y mejorar, bajar los niveles de mortandad y mejorar la calidad de vida. A todo esto, esta gente ya son tres viejos que nacieron en la década del 30, o sea, ya tienen casi 90 años y los descubrimientos los hicieron en su mayoría entre los 60 y los 80. Nuevamente esto de que el premio se da muy a largo plazo. Es un premio medio raro, yo qué sé, me pareció que iba a haber algo más revolucionario. No, es Bueno, un hay que premio bancarlo. recontra aplicado, chabón. O sea, le has Está salvado un montón bien. de vidas, está re bien. Está Sí, bien. se No es banca, un premio pero. esotérico, un avance de así, ah, no, descubrieron el mecanismo con el cual. Pero es. Está piola que den un premio a algo que no sea tan esotérico. Sí, pero me venís de los Esotérico. neutrinos. Me venís de los neutrinos y me pasás a esto que es como. Nada, darle el premio a la farmacia del doctor Ahorro. Sin desmerecerlos. Se lo merecen un montón, ¿eh? Pero dame un poco más de magia, no sé. No sé, queda a criterio de cada uno. Yo creo que para el año que viene tenemos que candidatear a alguien nosotros, a ver si nos aceptan a nuestro candidato. Para Bueno, mí tiene con que ser el esto. objetivo de 2016 de procrastinación tener un Sí. candidato en el Nobel. Pero no, no lo van a poder saber hasta dentro de 50 años, así que Pero mi idea principal es que Lucho se vaya a vivir a Suecia y ahí es más fácil. es mucho más fácil. Pero Yo también. sería feliz en Suecia con el clima. Bueno, empecemos a mover movidas para que vayas a vivir a Suecia y nos candidates a alguien para el Nobel. Creo que si no hay nada más, ¿tiene algo más para aportar? Sí. ¿Qué? Hablando de de lo que se va a hablar en otro momento, lo decimos ahora. Ah, sí, me había olvidado. Sí, tenés mucha Porque razón. Tenés mucha razón. es para mí personalmente un orgullo eso. Decilo, Charlie, decilo. Todos saben que además de los premios Nobel, están los conocidos premios Ig Nobel. Y si no todos lo saben, lo van a saber en futuras ocasiones que le vamos a dedicar Solo un les voy a podcast. decir lo siguiente. Uno de los premios Ig Nobel fue anticipado, fue discutido y charlado en este podcast. En la sección Estrella. preferida de, no del pueblo, no de la gente, sino de Charlie, que son los papers bizarros de Charlie. Yo suscribo que es mi sección preferida también. Sí, es la preferida de todos. Yo debo decir que Sí. me sentí muy contento cuando me enteré que uno de los premios Ig Nobel lo había logrado anticipar, digámoslo así, en mis papers bizarros. Fue como que dije, mirá vos, tanto nervio que a veces Básicamente, le pegó una que era copada. bien, estuviste bien. Para darles un teaser trailer de lo que va a ser el próximo episodio, los premios Ig Nobel, a diferencia de los Nobel, el tag o la idea es que son premios que primero te hacen reír y después pensar. O sea, están dados para investigaciones que primero te hacen reír y después pensar. Y vamos a charlar un poco de eso en la próxima. Acuérdense que si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo, aunque esté medio caído, ya lo vamos a revivir, al Facebook de la página, que es facebook.com/podcastinación, al Twitter, que es @podcastinación, pueden entrar en la página de podcastinación.com.ar o mandarnos un mail a podcastinación@gmail.com, nos pueden mandar una paloma mensajera con el asunto podcastinación tatuado en la espalda, pueden venir a nuestras casas y tocarnos el timbre si descubren dónde vivimos gracias a Google, y nos pueden también eso. Yo personalmente no me siento muy cómodo si me mandan mensajes atados a flechas. En cualquier También. momento no me siento incómodo. Solamente no me pegue la flecha a mí, pero si recibo de Y a repente los gatos. una flecha que entra por la ventana de mi laboratorio, de mi casa, con el mensaje, me gustó mucho el podcast, hablen de más de, no sé, la economía de Ruanda, yo lo voy a tomar muy en serio. Mucho más que si me escriben un mail Verdad. aburrido, me postean en Aceptamos Twitter. también que se proyecciones astrales a nuestros cuartos. Yo acepto. Si logran proyectarse astralmente hasta mí, yo les hablo de lo que quieran. Voy a hablar de proyecciones astrales, sobre todo, me parece, pero va a ser una Sí, que me experiencia expliquen cómo lo flashera. hicieron. Claro, que lo vamos a Empecemos por invitar, eso. vamos a invitarlos al podcast para que cuenten cómo se proyectaron astralmente. Sin más que decir, tengo el agrado de despedirlos hasta la próxima y brindarles unas buenas tardes, noches, días, lo que sea. Hasta la próxima. Esperemos que la próxima sea más pronta que la próxima, que sería esta respecto de la anterior. Así que bueno. Okay. ¿Entendieron Misterio. o no? Todos lo entendieron. Listo, gracias. Hasta luego. Nos vemos.